Brr. Marcelé, ¿qué? Elegante, ¿qué es lo que? Haciendo dinero con el doner. Toma, ver si es lo que el ritmo no perdona. Quiero que me baile y la boca me coma. Pa' que me activiste de curado en corona. Coyo más te rompo la tosta y la dona. Toma, ver si es lo que el ritmo no perdona. Quiero que me baile y la boca me coma. Pa' que me activiste de curado en corona. Coyo más te rompo la tosta y la dona. No gusta lo malo, que somos buenas personas. Nosotros somos el corte y lo sabe toda la zona. Vente que está con mi woman. Y lo que se metan es probable que rancho coman. Me perrea, no esperona, perfumado, pa' corrada. Mi aroma te pone friki, friki, friki, tona. Loco goyo con tricoma y conmigo la corona te toma. Te arrebato y pasamos buen rato. En la cama te me pones hasta ellos sato. Le meto los Luis, no te lo desato. Después nos metemos lo que sé que en el plato. No somos novatos con plato pato. La cautivo con el puro ñato. Eres adictiva como la hierba y el tabaco. Estamos tranquilos fumando y el ato. Buena bola, pero no pensé que firmaré el contrato. Brr. Marciané, ¿qué? Toma, persíguelo que el ritmo no perdona. Quiero que me baile y la boca me coma. Pa' que me activiste de curado en corona. Coyo más te rompo la tosta y la dona. Toma, persíguelo que el ritmo no perdona. Quiero que me baile y la boca me coma. Pa' que me activiste de curado en corona. Coyo más te rompo la tosta y la dona. A ella le gusta hacerlo en cualquier parte. Para con los flightes y fumarse en los bates. Siempre anda en el bloque con lo que le meten. Lo que están al ritmo 24-7. Cumbia 420 pa' toda la pobla. Con un reggaetón para romper la norma. Nosotros bien locos con una cachorra. Que le dan al tusi como aspiradora. Le damos perreo si mueve el toto. Si se me pega yo se lo exploto. Todos esos giles acá quedan rotos. Nosotros en el fondo picando coco. Llevo un juguete pa' que se haga loco. Me ve su polola y se sube a la moto. Nos vamos pa'l telo, ya se saca foto. Antes de meterlo se banca la toma. Persíguelo que el ritmo no perdona. Quiero que me baile y la boca me coma. Pa' que me activo y te de curado de corona. Coyoma, te rompo la tota y la dona. Toma, persíguelo que el ritmo no perdona. Quiero que me baile y la boca me coma. Pa' que me activo y te de curado de corona. Coyoma, te rompo la tota y la dona. Elegante que lo que Marcianeque. Cumbia 420 pa' los negros. Maxi el brother de T. Bilardo. Cortando fardo pa' todos los flightes. Pa' que baile la guacha. Marciané, ¿qué? El Valle de los Reyes.